Acá estamos como todos los viernes de 20 a 21 en Mosh Radio, en esto que dio en llamarse Boomerang. Hoy vamos a andar a las chapas porque hay mucha información, pero además vamos a tener la columna literaria de Julia Ríos, que acá la tengo a mi lado. ¿Cómo andas, doña? Acá estamos. Julia Ríos todavía no llegó. Ah, bueno. Por ahora está Marina. Ajá. Buenas noches. ¿Digo los teléfonos? Por favor. Para comunicarte tenés que llamar al 3974-7601. ¡Qué lo parió! Comunicate ya. Si no digas así, a ver si se creen que estamos por hacer alguna especie de sorteo o algo por el estilo, ¿eh? El viernes que viene vamos a hacer un sorteo de una lata de sardinas La Campañola. Che, quien te habla, Javier Romero, Marina Bailo, Julia Ríos en la columna literaria, Gabriela del otro lado del vidrio manejando los controles, haciendo que esto salga un poco más prolijo que si lo hiciéramos nosotros solos, ¿vio? Hace un tiempo atrás me dedicaba en otra radio a hacer el programa, era el conductor, pero aparte era el manejador de controles de allá. Y salía una porquería que no te puedo contar. Bueno, dicho los teléfonos, dicho los nombres de los respectivos integrantes de este espacio, arrancamos. Déale nomás. Soy Carla Albornoz, trabajadora no docente, estamos en la tesorería. Además, soy estudiante del ciclo complementario para la licenciatura en periodismo. Y yo marcho el jueves 30 por los derechos de todos los estudiantes, los no docentes y por todas las universidades nacionales. Soy Florencia y el 30 marcho porque la universidad pública está en peligro. Soy Claudio Lasorza y el 30 de agosto marcho por una universidad pública, gratuita e inclusiva. Mi nombre es Jasmine Segovia y el 30 marcho por la desfinanciación de las universidades públicas. Soy Rocío Villalba y el 30 marcho porque soy primera generación de universitarios en mi familia. Soy Walter Romero, docente de economía en UNDAP, y el 30 marcho porque está en riesgo la educación superior en Argentina, como está en riesgo la patria misma, por lo cual creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Soy Beatriz y me eduqué en una escuela pública, primaria, secundaria, universitaria, y el jueves 30 marcho porque sigamos teniendo esa posibilidad todos los argentinos. Mi nombre es Lucas, soy trabajador de la oficina de atención a estudiantes y el jueves marchamos junto a los compañeros en defensa de la educación pública y en contra de la desfinanciación del derecho a estudiar para la gente. Alberto, sí, aquí la gente manifestándose, mucha gente joven, algunos de ellos estudiantes, otros trabajadores, jubilados también se han hecho presentes en esta esquina céntrica de la ciudad de Rosario. Estamos en Buenos Aires y Pellegrini, desde las 7 de la tarde se han congregado para reclamar por algunos puntos que tienen en disidencia con el gobierno nacional al respecto de las políticas que se están aplicando. Más temprano dialogamos con alguno de los manifestantes y esto era lo que nos decía. Y para apoyar a toda la gente que cada día necesita más y que este gobierno es de insensibles, porque lo que menos le importa a la gente que menos tiene. Y tendríamos que hacer muchos más, pero bueno, de a poquito lo iremos logrando. Y nosotros nos movilizamos porque creemos que esto no va para más, que el gobierno de Macri se está enriqueciendo a más no poder, él y todos sus funcionarios, contrayendo una deuda enorme que vamos a pagar todos nosotros y que ellos se van a ir a Estados Unidos y no la van a sufrir, se nos la van a dejar a todo el pueblo argentino. Y ya las consecuencias se ven, este modelo económico, no hay que ser economista para darse cuenta que esto no es sostenible. Yo vi mi heladera vacía, eso vi. No estoy en contra de ningún gobierno, del otro, ni el... yo quiero que mi heladera esté llena. Eso quiero. ¿Alguna vez le pasó esto de tener la heladera vacía? Sí, pero no como ahora. No como ahora, y trabajamos todos. Somos cuatro en mi casa, y los cuatro trabajamos. Son la clase media autoconvocada, sin banderas políticas, empobrecidas. Y es una lástima que haya que ha habido esperar hasta este momento por la subida del dólar, cuando han sido muchas las cosas que han llevado a este momento. Un peso de luz, más todos los impuestos, no se aguanta esto, no se aguanta. ¿Sancionó el gobierno? ¿Usted lo votó? No lo voté, pero como argentino estoy decepcionado. Acá no hay kirchnerista, no hay socialista, esto es pueblo. Y nos estamos cagando de hambre, ya no damos más. No es solo lo del dólar, cada día es más difícil poder alimentar a la familia, cada día hay más desocupación, cada día hay más despido. No se puede terminar, hay que terminar con esta política, hay que terminar con esta política y por eso estamos acá y creo que es lo que a todo el mundo le llega, que por eso se autoconvocó hoy, no solo en este lugar de Rosario, sino en muchos lugares de Rosario y en todo el país. Soy jubilado. ¿Y cómo la está pasando? ¿Qué? Cada día peor, ya no llego a fin de mes, hay medicamentos que no lo puedo comprar y así mucha gente. Entonces, vos fijate que hay gente que ha muerto y está muriendo por la quita de medicamentos, hay gente que se está suicidando y los medios de comunicación del sistema no lo dicen. O sea, es un gobierno, yo tengo 69 años, en todos los años de mi vida jamás escuché a un gobierno tan cínico, tan mentiroso y tan desalmado. Los reclamos de una lista interminable. Este es en defensa de la educación pública. Es con el guardapolvo puesto. Desde un banco o desde la vereda. Nuestro grito no les gusta. Si es con paro, pero las clases con toma. Pero las clases con corte de calle. Pero el tránsito, y sin tránsito, con una carpa en la plaza. Pero el grito. Nuestro grito es en seco. Con la panza vacía. Resistiendo la miseria. Nuestro grito es colectivo. Del docente. De la piba y el pibe. Nuestro grito incomoda. Porque ellos nada saben de gritar. Piensa que cobijaron siempre en la privada. Nuestro grito le escupe la cara a la obediencia. Porque educación pública es cuestionar, criticar, preguntar, responder y cuestionar otra vez. Nuestro grito no quiere sus recetas. Nuestro grito no se calla. El silencio se lo dejamos a los medios. Nuestro grito vence porque la educación pública hoy está de pie. Los derechos de hoy son las luchas de ayer. Las luchas de hoy son los derechos de mañana. Llamen a Mauricio de Vidal para que vea que este pueblo no cambia de idea. Pelea y pelea por la educación. El cantito este renació una vez más desde el escenario que trabajadores docentes y no docentes de las 57 universidades públicas de todo el país, junto a sus estudiantes, levantaron ayer en la Plaza de Mayo. Y esto marcó el ritmo en varios pasajes de la movilización que protagonizaron desde el Congreso. Esto fue acompañado de sindicatos que nucleaban a trabajadores de educación de niveles inicial, primario, secundario, organizaciones de científicos, gremios, agrupaciones de mujeres, agrupaciones políticas y sociales, organismos de derechos humanos, referentes de la política, pero también hubo familias, grupos de amigues en defensa de la universidad pública. La marcha fue masiva y ni siquiera la tormenta ni el frío pudieron frenarla. En la Casa Rosada hay un grupo de empresarios empecinados en destruir la universidad pública y acá hay centenares de miles empecinados en defenderla, interpretó Luis Tiscornia de la CONADU Histórica, uno de los oradores del acto de cierre de la jornada de lucha. La movilización fue, por ahora, la máxima expresión del reclamo de la comunidad universitaria al gobierno de Mauricio Macri. Es la cuarta semana de un conflicto en reclamo de mejoras salariales para los docentes, con denuncias de las universidades públicas de todo el país por falta de fondos para poder funcionar. Inicialmente la marcha iba a terminar en el Ministerio de Educación, pero ante la resistencia del gobierno a dar respuesta a los reclamos, el punto de cierre fue trasladado a la Plaza de Mayo por los organizadores, la Federación Docente, la CONADU, CONADU Histórica y la FEDUM, las organizaciones estudiantiles, la FUA y sus federaciones regionales, y de trabajadores no docentes, la FATUM. Algún día te voy a decir qué quieren decir todas estas siglas. Escuchamos, nos ponemos la capucha y vamos para el Congreso. Esto le preguntaba una chica a su amiga mientras tomaban coraje para salir de la Galería del Cabildo y emprender la caminata bajo la lluvia que aún no era torrencial, pero lo sería. Eran las 5:30 de la tarde y el avance de la marcha se demoraba. El escenario ya montado sobre Bolívar, de espaldas a la Casa Rosada, regalaba un playlist que acompañó la jornada. Conmigo no bailás porque yo bailo en la calle, se fueron cantando estas chicas con los Cadillac, poniéndole el cuerpo al reclamo, dejando de lado la comodidad del mate calentito en casa. La lluvia les dio tiempo hasta Sáenz Peña y Avenida de Mayo. En la puerta de la Plaza de Congreso, que ya estaba colmada de banderas, de pilotos, paraguas, los trabajadores de la agencia TELAM, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, diferentes delegaciones de ATE, CETERA, esperaban que la cabecera que crecía frente al Parlamento definiera el avance hacia la Plaza de Mayo. Un trueno muy fuerte, fatal, invitó al chaparrón. En la calle terminaron todos bañados. Algunos aguantaron, otros se escondieron en comercios, bajo de los toldos, otros bajo las fachadas, algunos en la boca del subte A, y escuchamos a un pibe que decía, pa, ¿vamos a casa? No, vamos en subte a la plaza, respondió el padre. En la superficie la multitud esperó a que pasara el aguacero para comenzar a andar, al ritmo de fuera, fuera, fuera, Macri, fuera, llamen a Mauricio y a Vidal. Y el ya clásico hit del verano entraron e hicieron entrar en calor a la gente movilizada. La llegada a la Plaza de Mayo se anunció con un arcoíris en el cielo y hubo aplausos, miles de aplausos. La primera en ser ovacionada fue la madre de Plaza de Mayo, Norita Cortiñas. También hubo saludos para Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, muerto en medio de un operativo represivo en Chubut. Hubo recordatorios de presente, ahora y siempre, para los 30.000 compañeros desaparecidos, para los docentes Sandra y Rubén, que fallecieron en una escuela de Moreno por una explosión de gas. También lo hubo para Santiago Maldonado y Carlos Fuentealba. Somos más de 300.000 defendiendo la educación pública. Un derecho que Macri no nos va a quitar. Reivindicaron esto desde los micrófonos. La columna principal abrazó el escenario, colmó la Plaza de Mayo y quedó desplegada sobre la Avenida de Mayo hasta más allá de la 9 de julio. Hubo referentes de las 57 universidades nacionales del país en el acto y además las manifestaciones se replicaron en más de 100 ciudades. Los oradores fueron concisos, fueron contundentes. No queremos recorte ni achique del presupuesto para las universidades ni de nuestros salarios. Queremos que crezcan a la par de la inflación. Esto lo dijo Daniel Ricci de FEDUM, quien también se solidarizó con los reclamos del resto de los sindicatos que están peleando contra el ajuste. Este ajuste que está sufriendo, acogotando a todo el pueblo. Tiscornia recordó, hace 4 semanas que estamos de paro porque tenemos la obligación de defender la universidad pública y el derecho de defensa de nuestro salario, porque está en juego el derecho de cualquier hije del pueblo a estudiar. En relación con los empresarios que ocupan la Casa Rosada, propuso enfrentarlos con la unidad y la decisión de ir a la lucha porque está en juego la universidad pública. La Universidad Argentina es la única productora de conocimiento necesario para que los argentinos tengamos un futuro como el que nos merecemos, sumó. En representación de FATUM, Walter Merkins. Esta gente evidentemente pretende que esto se termine. Acusó al gobierno, pero la lucha nos va a poner a la altura de las circunstancias. Y el agua caía y el frío apretaba, las patas mojadas, las camperas mojadas, las espaldas mojadas, pero la gente seguía firme, haciéndole el aguante a las universidades y a la educación pública. De la misma manera que nosotros humildemente hacemos el mismo aguante desde esta radio, desde el Mosh Radio, detrás de estos micrófonos. Le hacemos el aguante a todes. Vamos con la musiquita. Yo llego igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapada aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecida vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento. ¿Acaso no brillar el sol? ¿Y quedará yo atrapada aquí? No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Ya empezaron a caer los saludos. Acá, Gabriel Kodjafa Chiang. Che, tu apellido es difícil, negro, que lo parió. Javi, los estamos escuchando, manda Gabriel. Vamos arriba. Gracias, Gabriel. Espero que te guste esta nueva versión de reducida de Boomerang. Te mando un abrazo y, por supuesto, como vos decís, saludos a todos los auxiliares de escuela en su día. Gran abrazo para vos también, Gabriel. Muchas gracias. Hay Mónica de Monte Grande también. Nos manda un saludo. Lo mandó anticipado y a la tarde dijo que iba a tratar, que iba a tratar de que no, de no perdérselo. Estela desde Santa Rosa, Calamuchita, Córdoba, también me dijo que si la internet funcionaba como esperaba, nos iba a poder escuchar. Le mandamos un beso muy grande a Estela y al Gallego García también. Tengo algunas noticias que no te van a gustar mucho, pero bueno, nobleza obliga, las vamos a tener que... Un pequeño relato nada más, apenas este teléfono me permita abrir lo que tengo que contar. Ahí está. Esto lo mandó don Navarro, en el destape, accedieron al borrador de una norma que saldrá en pocos días. El gobierno tiene listo un decreto para publicar unos días que pone en peligro 10.000 puestos de trabajo. Accedieron en exclusiva a un documento del Ministerio de Modernización y es el borrador que está manejando el ministro Andrés Ibarra para eliminar 10.000 lugares en el Estado. Por decreto, Cambiemos eliminará los entes cooperadores. ¿Qué es esto? Son los entes descentralizados que tienen convenio con el Estado y contratan personal tercerizado. De ellos dependen los sueldos de 10.000 trabajadores que son conocidos en el sector público como los contratados. Esto es sorpresivo, no se ha llevado a cabo ni a una posición ni a un marco de diálogo para hacer una salida coordinada, afirmó una fuente importante de los sindicatos estatales, notablemente ofuscada con la determinación unilateral del gobierno. Esto sabemos que fue el Tano Catalano. Este decreto es impulsado por la modernización y también por el Ministerio de Hacienda en medio de una crisis que sabemos profunda económica en el país y del ajuste que propone el Fondo Monetario Internacional. En el artículo 2 del decreto confirma que el Ministerio de Barra solicita la rescisión de todos los contratos del personal celebrado antes por entes cooperadores. El final de esta tarea, que pone en peligro miles de puestos en el Estado, concluirá antes del 1 de enero. En el artículo 5 pide sumar un ítem al decreto 632 de julio de este año, y esto es prohibir la contratación de personal a través de entes cooperadores. Hay varias preguntas que salen de ahí, de este decreto maldito que piensan mandar la semana que viene. Las preguntas son: ¿los echan a todos? ¿Los meten en planta a todos? Cosa que no creo. ¿El decreto 632 lo permite? ¿Entran por otro lado con sueldo más bajos? Este es el debate de hoy. Puertas adentro, parece que es un riesgo enorme porque ya sabemos lo que somos cuando tomamos las decisiones de este tipo en el gobierno y los platos y las lágrimas siempre las terminan pagando los laburantes, manifestó desde el gremio de ATE Capital el Tano Catalano. Desde el Ministerio de Modernización dice que no quisieron dar respuestas oficiales a esta información, pero dijeron que estaban estudiando el asunto. Así que, sí, 10.000 puestos de laburo en el Estado menos. Yo sé que esta es una triste noticia, pero bueno, nobleza obliga. Hay que anticipar estas medidas para poder proteger a los laburantes de alguna manera, anticiparnos a esto y ver de hacer fuerza hasta que las velas no ardan, dijo un gaucho. Bueno, nos vamos a los spots de siempre y después continuamos. Si te pega, no te quiere. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación de desigualdad de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. El asesinato hacia una mujer no es un crimen pasional. El crimen pasional no existe. El crimen pasional es violencia de género. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Aquellas que dicen que no, me ofende, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. acoso sexual, cualquier comportamiento o imposición de mensajes sexuales que incluyen miradas, bromas o sugerencias de contenido sexual que no son recíprocos ni deseados. Qué lindo culo que tenemos. Tenemos derecho a salir a caminar por la calle tranquila, a vestirnos de cualquier manera, no importa si es de día o de noche. Tenemos derecho a salir tranquilas siempre. Trata y tráfico de mujeres, niñas y adolescentes para la explotación sexual. Marita Verón, Florencia Penache, Fernanda Aguirre son las caras visibles de miles y miles de mujeres que pululan por nuestro país, presas de redes de trata que las engañan, las desaparecen, torturan y las obligan a prostituirse. Alrededor de 10 mujeres por día son secuestradas. Desmantelamiento de las redes de tratas ya. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. ¿Por qué queremos que se legalice el aborto? Porque si una mujer decide abortar, tiene el derecho a una atención segura y de calidad en los hospitales públicos, en las obras sociales y prepagas de todo el país. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Aborto seguro. Infórmate 011 15 66 64 70 70. Porque la legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Pobre la mujer azul. Era una doncella, con sus dedos hizo cruz y chao. Solo la mujer azul. Durante las cortas noches en las que nuestros cuerpos se empeñaban en revivir, oscuramente, con una esperanza tenaz y carnal que la razón desmentía en cuanto había amanecido. Me propongo hablar de la crueldad, ese desamparo mayor en que quedan sumergidas las víctimas, un desamparo que está básicamente expresado por una figura clínica, la encerrona trágica, que extraigo de mi práctica psicoanalítica con personas que han sido torturadas. Figura que bien puede ser extendida a muchas situaciones del acontecer social. La encerrona trágica es paradigmática del desamparo cruel. Una situación de dos lugares, sin tercero de apelación, sin ley, donde la víctima, para dejar de sufrir o no morir, depende de alguien a quien rechaza totalmente o por quien es totalmente rechazada. El hecho es que la crueldad siempre requiere un dispositivo sociocultural que sostenga el accionar de los crueles, así, en plural, porque la crueldad necesita la complicidad impune de otros. Si el fin del torturador es provocar la presencia absoluta del que tiene atado para sojuzgarlo entero por laceración y dolor, el objetivo del torturado es tomarse el palo, irse de ahí, partir del cuerpo que pierde el aliento a manos de otro, amatambrado de sogas y en mazmorra sin salida. Si a Matasiete el matambre, a vos el resbalar en tu sangre y en los charcos de la leche que te ahoga y que te arde. Querés partir y dejar la mazorca, el ardor colorado de sus dientes amarillos y tu esfínter hecho un volado de broderie de tomate. Ay, si pudieras esfumarte en un abrazo celestial y no sentir las trompadas, ni que te queman con fasos, ni esa contracción que duele, la de cada célula tratando de blindarte para que no te entren ni arando. Pero te entran y te aran, y te querés ir a la mierda, dejar el cuerpo escorado, dejar el hueso partido, dejar la sangre que late en cada hematoma nuevo y olvidar las convulsiones que te sacuden. El belladurmiente te lo pusieron acá, en este antro nauseabundo, el día que siguió a la noche en que te ataron las manos. Y después te recogieron para enseñarte el laburo. Te enguascaron, te domaron, te peinaron para adentro y te hicieron el ablande. Ahí aprendiste a los gritos nuevo nombre y apellido, y te hicieron pura carne a fuerza de golpe y pija. Y así empezaste a saber que en el centro de ese antro, lo que sos, iba a ser muerto como restos de un puchero arrojados en la calle. Desde el suelo del bautismo que te dieron el Rata Cuervo y sus amigos, los rufianes del sabor, el puticlub de Lanús donde conociste a Dios. ¿Querés irte? Bien, ¿qué haces? Así es todo torturado. ¿Querés un alma que pueda vivir tu vida en las alturas? ¿Querés fuga? Un espíritu que sepa estar en otro lugar, muy lejos, más sin morirte. Lo cruel, así escrito con el artículo neutro precediendo al adjetivo, lo cruel, sin sujeto manifiesto de la acción, convive en sociedad sin escándalo, incluso con nuestra connivencia. No en vano la palabra connivencia remite en su etimología a guiño, a cerrar los ojos. No es que lo cruel, en lo cruel no exista un sujeto intelectual responsable, pero cabe destacar que puede adquirir estatuto de costumbre, en el que las mismas víctimas conviven con una intimidación que permanece inadvertida. Así, lo cruel hace cultura, verdadera cultura de la mortificación, en que la fecunda idea freudiana del malestar de la cultura es trocada por malestar hecho cultura, donde claudica la valentía, la inteligencia, y el cuerpo se desadueña. Aquí la mortificación no solo alude a muerte, sino fundamentalmente a mortecino, sujeto coartado en el que la queja nunca adviene protesta, y la transgresión a este acostumbramiento mortificado se queda solo en una eventual infracción. Hasta se diría que es superada la fase aguda de la mortificación, la marca siniestra de la crueldad, neutralizadas como lo cruel, se entremezclan con la civilización desmemoriada. Son quistes prontos a activarse. Te explico para que sepas que infantiliza y aniña. La paliza es loca, niña. La droga del cafillo, niña. La caricia del cafillo y las sogas del cafillo aniñan. Y así estás vos, como una nena que duerme para que la paliza pase. Pero no sos una nena. Y bien sabés que mañana no va a venir tu papá con tostadas, con manteca, ni leche con chocolate. Eso sí sabés que no lo hace ni el Dios al que le rezás día y noche con lo que te queda sano del seso. Le rezás como una nena porque no te queda otra y le pedís a tu Dios. Sí, le rezás a Dios sin pensar que bien sabrá lo que te están reventando y no le alcanza Padre Nuestro para mandarte un milagro. Te encomendás a Jehová y odias a ese hijo de puta que te está cogiendo a palos por hacerte la boluda. Mogólica bella durmiente, dice y grita y te pega. Y vas a ver, puta tonta, acá dormís y yo digo, aúlla y pega más fuerte, furioso, como un tirano, porque te quedas dormida hasta cuando estás parada. Y le da paso a la vieja bruja Medina, que te inyecta merca de ella, y la blanca te agita mal, y así te trae de vuelta a la escena de tortura. Esa bruja chupapija, reciclada en regenta, hija de puta, y te multiplica por mil las penas que te infligen. Como con cada latido merqueado te hace volver al horror. Pero no es el mismo, muta, porque es un monstruo que cambia, como un transforme del mal. Bien que lo saben el rata y la vieja malparida, que aprendieron con su cuerpo que cualquiera se acostumbra a cualquier mierda constante. Ellos están ahí todo el día. La crueldad como implementación de lo cruel es un hecho cultural y requiere de una política que la ambiente. Dentro de esa política, la que implementó el terrorismo de Estado, por ejemplo, o las que implementan las políticas actuales de ajuste, se organiza ese dispositivo que da entorno directo a la mayor crueldad. Un dispositivo que configura la encerrona trágica donde, no habiendo tercero de apelación, no hay ninguna salida inmediata para la víctima. Se fue Ramón. Te ovillaste con San Jorge bien agarrado en tu puño y te quedaste ahí respirando hondo hasta que vino el rata cuervo y te pegó un sacudón. Y te llevó a la otra pieza, la más mazmorra de todas, la de las que se portan mal, la celda de los castigos. Y viste a la pobre piba que se había querido escapar. Y no tuvo mejor idea que pedirle ayuda al juez. Le dijo que estaba presa, que no quería estar ahí, que la tenían secuestrada y que seguro su madre la buscaría en todas partes, pero que por favor la sacara. El juez lo sabía muy bien. Recibía un Diego al mes y además todos los polvos que quería sin pagar una moneda. Así que acabó y se fue a hablar con el rata cuervo para ordenarle que pusiera la pendeja esa en su lugar. El rata cuervo la puso. La viste a la chica con tus ojos terrenales echada sobre la cama como un puñado de carne picada en una bandeja de coto. La chica parecía muerta. Vos viste que respiraba. El rata cuervo, hijo de puta, te puso el caño en la mano y te gritó: ¡tirá! Y vos entendiste muy bien lo que el tipo te pedía. Miedo te dio el rata cuervo cuando después se metió en tu pieza y te dijo que te quería, que habías pasado la prueba y ya eras parte de la banda. Y te invitó a comer un asado en el patio del quilombo. Un comportamiento tan impune podría promover la sed de venganza, la pretensión de que el tormento sea la vida que el criminal reconozca por sus crímenes. Algo así como montar una inquisición maligna frente al maligno. Curarlo con su propia medicina. El subfusil accionado por retroceso de masas dispara como un fuego del infierno que no cesa. Son 1.250 municiones por minuto. ¿Qué minuto, reina? En los primeros 10 segundos que la tuviste en la mano te volvieron a crecer las fascas en cada uña. Y los 7 cuernos y 7 ojos que te vinieron muy bien para que no te madruguen. Pero solo será el enjuiciamiento justo el que pueda desmontar los dispositivos de la impune crueldad y el accionar de los malignos. Y la utopía, la fuerza ética capaz de advertir y accionar sobre las condiciones políticas, sociales y culturales que los originan y los sostienen. Como el brillo de un puñal, oh no, habla sola en su tonel, sin reír, abismal. Ajá. Ajá. ¿Ha visto? Bueno, esto fue un collage literario donde fui intercalando fragmentos de un ensayo, de un artículo más bien científico, digamos, de Fernando Ulloa. Fernando Ulloa fue un luchador por los derechos humanos, reconocido por sus conceptos teóricos y su práctica psicoanalítica. Fue fundador de la carrera de psicología de la UBA. Bueno, huyó en el 66 por los bastones largos y en el 76 se exilió. Introdujo en la teoría nociones como la crueldad y la ternura. Y justamente este ensayo se llama La encerrona trágica en las situaciones de tortura y exclusión social, pensar el dispositivo de la crueldad. Ulloa nació en Pigüé en el 24 y falleció en el 2008. Este artículo, algunos fragmentos de este artículo los puse en paralelo con el terrible cuento de Gabriela Cabezón Cámara, que se llama Le viste la cara a Dios, que bueno, que sería muy interesante que lo puedan leer completo. Es desgarrador, es una mina muy, muy valiente escribiendo. Y también leí el epígrafe que Gabriela le puso a este cuento, que son unas líneas de Jorge Semprún, un intelectual, político, guionista, cinematográfico español, comunista, resistente antinazi, preso de Hitler, combatiente clandestino antifranquista y ministro de Felipe González, y luego disidente de Felipe González. Como no era, como era lógico que lo fuera, con esos antecedentes. Bueno, espero que les haya gustado y les digo, lean el ensayo completo y el cuento completo. Está muy bueno. Muy bien. ¿En dónde encontramos esto para leerlo? ¿En dónde? ¿En la internet? En la internet lo googleás y sale completo. Repetilo. De Gabriela Cabezón Cámara, el cuento Le viste la cara a Dios. Y de Fernando Ulloa, La encerrona trágica en las situaciones de tortura y exclusión social, pensar el dispositivo de la crueldad. Muy bien. En momentos tan crueles como los que estamos pasando. Digo, texto y contexto, decía Freire. Para rimar una pelotita más, ¿no? Che, antes escuchamos a la chiquita esta, Guadalupe Manent, cantando un tema del Flaco Spinetta. Después escuchamos al Flaco Spinetta en Pequeña Dama Azul. Y ahora no me acuerdo qué vamos a escuchar. Vaya a saber qué vamos a escuchar ahora. A Franco Luciani tocando la armónica. Este pendejo espectacular como toca. Léale nomás y vamos redondeando. Bailar más palidez, mareándote en un vals. Feliz, fugaz, febril, junto a mi niñez, sentado en el umbral. La tarde se enredó en el desatino de un juego que exiliamos del jardín. Perfume del ayer, muchachita en flor bailando para mí. Un vals, tu vals, mi vals, quien se devoró la infancia que perdí. Tu luna fue como un cristal, una canción de amor, y un ángel en tus pies enamorado dibujó esa historia. Un talismán de gesto azul nació, y un beso de carmín nos envolvió. Y ocultos en aquel jardín crecimos sin prever. Bueno, acá estamos de vuelta. Como siempre te digo, este es un programa que no es musical, pero tiene mucha música. Por eso te vamos a acordar todos los temas en la parte más linda. Oh, oh, oh, oh. Escucha. Estoy escuchándolo. Bravo, Gallego. Muy lindo. Seguí, seguí. Gracias, Mónica. Gallego soy yo. No sé si se habrán dado cuenta. Se comunicó también Rodrigo Romero, a la sazón nuestro hijo. Ajá. Desde Allende del Río de la Plata. Desde Allende del Río de la Plata, Pinar, saludo a la muchachada de allá. Y él nos manda un abrazo y un beso grande. Bueno, nosotros también le mandamos un beso y un abrazo grande. Y que se abrigue, que bueno, abríguense, que hace frío, no está para andar chupando frío, muchachos. Bueno, volvemos a las noticias. Esta no es triste, esta. Es, no sé cómo catalogarla. Infame puede ser. Mirá, el periodista ultramacrista Luis Majul escribió una carta abierta a Maurice Macri, en la que le exigió que realice cambios urgentes para contener la crisis. E incluso sugirió que tome algunas de las medidas que caracterizaron al gobierno kirchnerista. Permítame decirle que si no toma medidas urgentes y profundas, si no hace de inmediato los cambios que tiene que hacer, la dinámica de la crisis se va a acelerar todavía más. Quizás se vea obligado en esta emergencia a subir las retenciones al campo para contener la inflación, pidió el militante recontra ultra macrista Don Majul en el canal Recontra Oficialista América 24. Por esto mismo que está pidiendo Majul, la expresidenta Cristina Fernández fue defenestrada por el sector del campo, por los garcagrarios, durante la crisis del 2008, cuando quiso imponer la resolución 125 para aumentarle las retenciones a estos cretinos. En este insólito mensaje, Majul agregó que tal vez deba anunciar, aunque no le guste, el congelamiento de tarifas y del precio de combustibles. Quizás deba tomar medidas heterodoxas y excepcionales ahora, antes de que sea demasiado tarde y se le incendie el país. Esto dijo el profiláctico, por no decir forro, Luis Majul. Porque capaz que si digo forro, se me enojan. Entonces le digo profiláctico al forro de Majul. Qué reiterativo. Además planteó que a pesar de los pedidos de renuncia a Marcos Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, desde cierto sector del oficialismo, el problema es Marcos Peña. El problema es el gobierno, el sistema, la estructura, el sistema de toma de decisiones de Maurice Macri. Che, se le dio vuelta el muchacho, ¿no? El defensor del modelo Cambiemos. No sé si es que le están soltando, me suena que le están soltando la mano todos, ¿no? Clarín ayer en la tapa puso la marcha de las universidades y el precio del dólar a 40 mangos. Me parece que le están soltando la mano y está apareciendo ya en la segunda página de Clarín Sergio Massa. Es el muñequito de la torta. Sí, el muñequito de la torta. Es el próximo presidenciable que tiene en vista el diario Clarín. Vamos a otro temita de Franco Luciani y cerramos el programón. Luciani, y no me acuerdo quién canta. ¿Quién dice que canta? ¿Eh? Coqui Sosa. Coqui Sosa, muy bien. Acá la dama Gabriela me pasa la data que necesito, que yo me olvido. Vos sabés que haciendo un breve recorrido por la historia argentina nos encontramos con la sorpresa de que perseguir y aplastar al enemigo político es un modus operandi recontra explotado. Convertir al opositor en un delincuente, la verdad, no es un invento que le podamos achacar a Macri o a Bonadío. Del Chacho Peñalosa a Irigoyen, pasando por Perón, Evita, humillar y perseguir fue el canto de victoria de los autodenominados defensores de las ideas republicanas, hoy llamados los liberales autoritarios, los defensores de la República. Hace unos días atrás el Senado, después de una larga... Tenemos un llamado al aire. Ah, mirá, dale, lárguelo. Hola, Javier. Hola. Ana, de Escalada. Ay, Ana, ¿cómo le va? Repítame a seguir el número de teléfono, lo tuvimos que buscar, nos costó trabajo. Pero dos veces lo dijimos, che. Bueno, escúchame, una cosita. Dos. A lo que leyó Marina, yo le quiero agregar que en ese mosaico, en ese collage de crueldad, hay algo que me resultó sumamente cruel. que es ver a las familias y a los chicos con capacidades diferentes junto a sus familias que estaban protestando frente al Congreso porque les cortaron el presupuesto. Si eso no es crueldad, entonces a esto que leyó Marina le quiero agregar este aspecto de la crueldad. Chicos con capacidades diferentes protestando porque les cortaron el presupuesto. Bueno, los felicito por el programa y me quedo con esta con este dolor. Bueno, chau. Muchas gracias por la comunicación, Anita. Chao, chao, un besote. Chao, un beso. Bueno. Que sirva de catarsis. Que no sirva de catarsis, sí, sí. Bueno, te estaba diciendo, hace unos días atrás, después de una larga sesión en el Senado, se aprobó que Bonadío realice el allanamiento más anunciado de la historia sobre los domicilios de Cristina Fernández. 47 votos contra 20. Te estaba diciendo que esto no es lo más original, ¿no? Que esto ya viene siendo costumbre de aquellos gobiernos neoliberales, liberales, conservadores de derecha. Lo que siempre hacen es esto, ¿no? La culpa la tenía el gobierno saliente, defenestrar a aquellos gobiernos que tengan un tinte progre mínimo, incluso rápidamente ellos los convierten en delincuentes para tratar de tapar sus propias trapisondas. Incluso llegaron a tratar de ensuciar a Alfonsín, cosa que no pudieron, por supuesto, porque creo que ejemplos de honestidad como los de este hombre creo que hay pocos. Y discutibles incluso, ¿no? Así que, bueno, era esta notita de color te quería dar. Nosotros ya nos estamos yendo, nos estamos despidiendo hasta el próximo viernes. El próximo viernes va a ser una carrera terrorífica porque el otro viernes vamos a estar pero no vamos a estar, no sé si se entiende, no. Vamos a estar en Mosh Radio pero no vamos a estar en Mosh Radio, vamos a estar vaya sabe dónde, nos manden las rutas argentinas. Estaba planificado poner ruta argentina pero me olvidé de copiarlo, capaz que Gabriela, que es una campeona de los controles, nos pueda encontrar ese tema. Creo que estaba por ahí y debe estar. Rutas Argentinas de Almendra. Ahí está. ¡Qué grande que sos, Gabriela! ¡Qué lo parió! Bueno, nos despedimos. ¿Julia Ríos o Marina? Ahora ya me convertí. Ya ahora, soy Marina de vuelta. Ah, bueno, listo. Bueno, te decimos chau. Gabriela, ejerciendo los controles como la mujer poderosa de las perillas y los deslizantes. Ahí está. Marina Bailo. Buenas noches, que la pasen lindo, pese a todo y contra todo. Nuestra venganza va a ser felices. Quien te habla, Javier Romero, te desea que tengas un muy buen, feliz fin de semana. Y no sea forro, usa forro, acordate. Bueno, hasta el viernes que viene nos estamos oliendo, nos estamos abrazando, nos estamos acariciando, nos estamos comunicando acá por Mosh Radio. Chau, chas. tanto esperar a ese inútil que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas.